ambiente sonoro 13, el rabo te crece, te crece, te crece. Hola, con buenos días o con mejores noches, felices tardes y rebeldes amaneceres, tan chiquitos y tan bonitos como los de la canción del Cupido, con la que aquí y ahora empezamos este Silente Sonoro 13, Cuentacuentos. Decíamos que esto empieza más o menos así. Hace tanto que no me acuerdo cuánto, había una vez un tiempo que parecía todo menos lo que es ahora. Así entonces que agarraba su camino buscando su sombra no más por el puro gusto de tenerla de compañera. Busca que te busca que se la pasaba ese tiempo. Mientras tanto, en un elástico rincón de la memoria, un silente sonoro se preguntaba, como no queriendo, ¿qué será? ¿Qué es? ¿Que mientras más grande, menos se ve? Yo no lo sé. ¿Quién sabe a qué suene? Sepa, pues. Érase una vez, y mentira no es, que estamos de fiesta con los pueblos en rebeldía que comparten por la humanidad en el verano del año 2016 desde todas las geografías zapatistas donde la cultura libre descompone la máquina que nos divide y quiere exterminar. Las batallas en el territorio de lo simbólico son también parte de la lucha anticapitalista por otro mundo posible. Es por eso que en esta, la emisión número 13 de Silente Sonoro, vamos a compartir audiocuentos que nosotras preferimos llamarles artesanías sonoras porque están hechas en casa mediante el famoso hágalo usted mismo echando a perder se aprende o se divierte, y porque tienen la intención de colectivizar la autoría de quien las hace, combatiendo así el mito colonizador del artista genio iluminado. ¡Y por eso se vale copiar! Todos los audiocuentos que escucharemos a continuación fueron producidos con ayuda de niñas y niños de Oaxaca que participaron en talleres de audiocuentos. ¿Alguien sabe cómo se llamaban los puerquitos del cuento aquel en que un trío de marranitos al lobo le ganaron? Yo conozco a un niño que lo sabe sin dudar. Los tres cerditos. Había una vez tres cochinitos. Uno se llamaba Juan, Teresa y Gabriel. Una vez el hermano Juan les dijo, hay un lobo llamado Rodrigo. Y les dijo que hiciéramos las casitas. Juan la hizo de paja, Teresa la hizo de madera y Gabriel de ladrillo. Al día siguiente vino el lobo y fue a la casa de paja y sopló y la derrumbó y se fue corriendo a la casa del otro cerdito y sopló y la derrumbó y se fue corriendo a la casa del otro cerdito y sopló y se fue el lobo corriendo y vivieron felices. Fin. Ándale, Cuino, algo así, más o menos es esto de hacer audiocuentos. En realidad, es como un juego. A veces nos juntamos en una biblioteca o abajo de un árbol o en la escuelita y entonces cada quien busca historias en los libros o en sus recuerdos, historias interesantes o maravillosas, historias locas o verdaderas, historias hechas de palabras o también dibujadas con colores en blanco y negro. Luego, nos juntamos para contar estas historias a según su modo de cada quien. La historia que gane más aplausos, más gritos o más sombrerazos es la historia que grabamos como si fuera teatro. Finalmente se le ponen musiquitas y ruiditos con sal a fuego lento para que no se nos pase de hervores. ¡Ándale! Así mero como si fuera el famoso teatro del mundo. Andrés el Huevas. En Oaxaca, que está en los valles centrales, separada por el río Atoyac, no solo los oaxaqueños viven, sino también los itzmeños y los serranos. Y es que en valles centrales, el Istmo y Sierra forman lo que se conoce como Oaxaca, donde hay un lugar famoso llamado Monte Albán. Oaxaca es un lugar lleno de tradiciones y costumbres. En una de sus comunidades, no me acuerdo en cuál, nació este cuento que ahora les van a escuchar. En un barrio muy pobre, muy pobre, que estaba en el municipio de Jojocotlán, había una señora que se la pasaba tejiendo todo el día y toda la noche, para ganarse el pan de cada día y su café. Con ella vivía su hijo, un grandulón que se llamaba Andrés, que no hacía nada más que rascarse la panza todo el año. Andrés era muy huevón y burro. Era tan tonto y huevón que la gente le decía Andrés el Huevas. ¿Qué onda, Huevas? ¿A dónde vas? Bueno, ¡órale, adiós! La pobre viejita ya estaba harta de tener que trabajar tanto para mantener a Andrés, y por eso un día le dijo: mira, mijito, si no trabajas para ganarte tu tortilla, entonces te mandaré a la calle. Y como Andrés era muy tragón, eso de quedarse sin taco no le gustó, y mejor se fue a buscar trabajo. Ay, no tengas pena por eso, no tengas pena por eso. Lo encontró en un rancho donde siempre se necesitan hombres fuertes. Al terminar el día, le dieron su dinero y se fue a casa. Pero como nunca había tenido dinero, pues no lo cuidó bien y cuando saltó a un arroyo, se le cayó. ¡Serás tan menso! ¡Deberías de haberlo guardado en tu bolsa! No me regaña más, si lo voy a hacer. A la mañana siguiente, Andrés encontró trabajo cuidando vacas en Etla. El jefe ganadero le pagó con una cubeta llena de leche, pero el tonto de Andrés puso la cubeta en su morral y se le cayó antes de llegar a su casa. ¡Dios mío! ¡Deberías de haberla cargado sobre la cabeza! No me regaña más si lo voy a hacer. A la mañana siguiente, el grandulón se fue a una fábrica de quesillos y el patrón le pagó con 10 kilos de queso crema. En la tarde, Andrés recordó lo que le dijo su mamá y se puso los 10 kilos de queso crema en su cabeza. ¿Y qué creen? ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Pues que el queso se le derritió en la cabeza y por eso llegó a su casa con todo el pelo lleno de queso y de crema. ¡Más que menso! ¡Debiste de haberlo cargado en un morral! No me regaña más si lo voy a hacer. Al día siguiente, se fue a trabajar con un granjero, quien le pagó con un burro viejo. Ya sabemos que Andrés era muy fuerte, y para que no lo regañaran, se puso el burro en los hombros. Era tan pesado el burro que Andrés casi no podía caminar. En una comunidad cercana, vivía un señor muy rico que tenía un gran problema. Su única hija era muy tristona, y no podía reírse. Los doctores le habían dicho que solo se curaría si alguien la hacía reír. Y entonces la muchacha se asomó muy triste por la ventana. Y de repente vio pasar al menso de Andrés sudando la gota gorda, cargando al burro en los hombros. El burro movía las patas y rebuznaba, y el pobre de Andrés ya no podía ni respirar. Esto era tan chistoso que la muchacha soltó una carcajada. Por fin se había curado. Fue entonces que el papá de la muchacha salió corriendo a decirle a Andrés que se casara con su hija. Andrés aceptó con mucho gusto y así se convirtió en el más rico de Valles Centrales de Oaxaca. Se llevó a su mamá a vivir a una casa grande y tuvo muchos hijos con su bella esposa. Para que vean todos ustedes que Andrés el menso no era tan menso después de todo. Jugar al cuentacuentos es una actividad liberadora porque mezclamos locuras, sueños, rebeldías y memorias como si fuera nixtamal. Los tres dragones de juego. Había una vez tres dragones. El primero se llama T-Rex, el segundo se llama Brontosaurio y el tercero se llama Pterodáctilo. Y eran hermanos y iban a salir a jugar y luego empezó a llover con granizo y acabó de llover y todos vivieron felices para siempre y ya. Contar cuentos es casi casi como andar lloviendo en las bodegas del semillero o del patio de tu casa. Así más o menos me lo contó hace poco una niña de la escuela Sabino Crespo en Oaxaca. Las semillas de girasol. Poco a poco sale la semilla de girasol. La lluvia moja la tierra. Y es el villa. Y poco a poco sale la semilla de girasol. Sale su plantita y vuelve a caer el agua y villa sol y sal poco a poco la plantita. Y que ya salió, va a crecer. Hasta arriba. Hasta que crezca. Mucho. Mucho tiempo. La semilla de girasol. Llueve, cae, sol, villa. Llueve. Y sale. La semilla de girasol. Y crecen y crecen y crecen como te crece el hambre cuando tu panza casi no te obedece. Y ya que andamos de hambres, ¿a qué suena la comida de tu pueblo? ¿Qué? mucho tiempo, en un pueblo lejano de la Sierra Norte de Oaxaca, vivió una pequeña niña que siempre tenía hambre. Todas las mañanas se la pasaba diciendo: tengo hambre. Y luego de un rato volvía a decir: tengo hambre. En la noche otra vez decía: tengo hambre. Todo el día y toda la noche decía: tengo hambre. Su mamá y su papá se preocupaban tanto que todos los días se preguntaban: ay, ¿qué le daremos de comer a esta chamaca? Pues vamos a preguntarle a la abuela. La abuelita se quedó pensando y luego de un rato le dijo a los papás de la niña: denle muchas tunas para que se llene y se tape. Entonces la niña se comió muchísimas tunas. Pero se acabaron las tunas y volvió a decir: ¡tengo hambre! Entonces la abuelita dijo: denle tepache para que se empache. La niña tomó muchas, pero muchísimas jarras de tepache, pero luego gritó: ¡tengo sed! Su familia ya no la soportaban con sus gritotes y por eso la abuela les dijo: denle piña para que se pique la lengua. La niña se comió muchas, pero muchas, muchísimas piñas, pero no se llenó y siguió gritando: ¡tengo hambre! Denle chile para que se enchile. La niña se puso una gran enchilada, pero luego salió gritando: ¡tengo sed! Pues denle chocolate con agua para que se ponga pero muy contenta. Y solo así se le quitó el hambre y la sed y se puso muy, pero muy, pero muy contenta. Por eso que cuando visitas Oaxaca, lo primero que te dan es un sabroso chocolate de agua caliente para que estés muy, pero muy, pero muy feliz antes de que llegue tu comida. A las chamacas, niñas, adultos, chavos, niños, chamacos que acabamos de escuchar, me los encontré un día que andaba buscando cuentos en la Biblioteca Infantil de Oaxaca. Quizá todavía anden por ahí curioseando por las esquinas buscando con quién echar taco. Digo, buscando con quién echar sabrosas platicadas sabor marisco. La Veracruzana en la Luna. Este cuento me lo contó un pelícano de esos que andan por todas las playas de Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Hace mucho tiempo vivía una niña muy bonita y muy trabajadora que se llamaba Natalia. Todas las tardes después de terminar sus mandados, Natalia se apresuraba para ir a una playita donde siempre la esperaba su amiga, que era una sirena de hermosa cabellera negra. También la esperaba un distraído pelícano que no le gustaba pescar tanto como a los demás. Natalia se sentaba a la orilla de la playa mientras la sirena le contaba de su vida en el fondo del mar, donde había construido un gran castillo. De ser limpiar todo eso. No, ¿cómo crees? Mi mamá y mis hermanas me ayudan a limpiar con unas esponjas mágicas. Los dejamos tan brillantes como mis escamas. ¿Una esponja mágica? ¿Cómo me gustaría tener una? ¿Y tú? ¿Para qué quieres eso? Para limpiar mi casa, la calle, toda la ciudad, todo Veracruz. ¡Me encanta limpiar! Pero qué niña más rara. Todo el mundo sabe que lo mejor es pescar camarones. No le hagas caso, Natalia. Siempre está donde no lo llaman. Es un plumífero muy chismoso que debería aprender a cerrar ese gran pico que tiene. Ven mañana y te regalo una esponja. ¿De veras? ¿De veras? ¿De veras? ¿De veras? Palabra de sirena. Al día siguiente, Natalia regresó muy emocionada a la orilla del mar. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Ni va a venir. ¿Decías algo, plumífero? Toma tu esponja, Natalia. ¡Pero si es muy pequeña! Pero su magia es muy grande. pruébalo con tus chanclas. Entonces Natalia limpió sus chanclas que quedaron tan brillantes como el sol. Luego limpió al pelícano que terminó indignado y por eso se fue volando. Natalia siguió limpiando toda la playa hasta llegar a su casa. Limpió puertas, ventanas, todo quedó brillando de limpio. Después de limpiar tanto, se acostó en su cama para descansar y fue entonces que vio por la ventana un pedacito de luna. Sucia. Intentaré llegar a ella con mi papalote. El viento era tan fuerte que la lanzó hacia los aires. ¡Ahora sí voy a volar! Natalia llegó a la luna y de inmediato se puso a limpiarla. Lo hizo tan bien que poco a poco se le quitó la oscuridad y la luna pudo entonces reflejarse en el mar. La sirena y sus hermanas se quedaron sorprendidas. El pelícano por fin quedó callado y en el pueblo toda la gente comenzó a bailar de alegría. ¡Listo! ¡Ya terminé! ¡Ups! ¿Y ahora cómo me regreso al planeta Tierra? ¿Y qué tal si me quedo aquí a limpiar la luna y las estrellas? Dicen los pelícanos que en la luna hay un conejo, pero en Veracruz cuentan que cada vez que la luna va creciendo es porque Natalia se la pasa limpiando tanto que no se cansa ni de hacer brillar a todas las estrellas. Este es Silencio Sonoro en la ciudad de Oaxaca, Radio Libre. Ahorita estábamos pasando los pájaros que cantaban en un árbol. Ahora ya no estamos grabando. Bueno, sí estamos grabando. Estamos pasando un lugar. Está lloviendo. Estamos en Oaxaca. Estos pájaros están subidos en una palmera. Como pueden oír, parecen bebés. Bueno, desde aquí yo no puedo ver. Pero parecen bebés pájaros en la palmera. De norte a sur, de este a oeste, le ganaremos este monstruo, cueste lo que cueste. ¿Quiénes cuidan la tierra cuando las raíces se van de fiesta? En el viejo bosque, entre las afueras del bosque, que entre los dragones lanzaban fuego y entrenaron para combatir contra Corea. Rey de los dragones lanza humo. Ellos eran muy malos, tormentas y tormentas pasaban por la noche y llegaron a la isla de los lanzahumos, donde estaban el rey de los dragones. Lanzan humo y pelearon y ganaron todos como Juan y Guido. ¡Vivan los chamacos, flacos o panzones, libres como niños, rebeldes y chingones! Había una vez un señor que fue de compras y compró un spray que no se fijó que hacía y le echó a sus plantas y los zombies llegaron y las plantas tuvieron poderes. Los girasoles, los cactus, las cerezas, el maíz, los chayotes, las nueces, las calabazas, los chiles, las cebollas, el girasol da soles, el cactus lanza espinas, las cerezas explotan, el maíz es un cañón, los chayotes aplastan a los zombies, las nueces protegen a las plantas, las calabazas es una maceta, los chiles explotan, las plantas atacaron y los zombies atacaron y las plantas ganaron. En cierta ocasión, un niño me contó que nada es cierto porque todo es posible cuando los humanos luchan juntos para consolar a sus demonios. ¿A qué suena un demonio cuando piensa? ¡Yakuy! Suena lejos, ¿verdad? Así se llama un bonito pueblo de la Sierra Norte de Oaxaca, donde todavía después de muchos años, los niños continúan escuchando esta maravillosa historia de duendes traviesos en el bosque. Allá en las montañas de Jacuí vivía Sofía, una niña que todos los días ayudaba a su tía paseando borregos por el bosque. Eran tan pobres que sus zapatos tenían muchísimos hoyos por todos los lados. ¡Ay, pobrecitas! Mientras los borreguitos paseaban, Sofía bordaba bellísimas servilletas para venderlas en el tianguis de Ixtlán. Aunque eran muy pobres, Sofía y su tía vivían contentísimas porque sus borregos les servían para vender barbacoa. Mañana, Sofía salió con todos sus borregos hacia el bosque mientras la tía se iba al mercado del pueblo. Pronto la niñita llegó a un espacio floreado donde los borregos se repartieron para comer sin pelearse. Mientras Sofía practicaba la tabla del 9, ¡chas! ¡Se le apareció un duende! 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 24, 9. ¡Chin! Ya me equivoqué, otra vez. 9 por 1, 9, 9 por 2, 24. ¡Chin! Ya me equivoqué. Oye, ¿quieres bailar conmigo? No creo, tengo que trabajar. Ah, bueno, entonces bailaré solo. ¡Vamos! ave movió sus brazos y todos los pájaros comenzaron a cantar. Hasta un gorrión que siempre era muy, pero muy desafinado. Oye, mejor si bailamos. Morena, la busco para darle cositas buenas. Bailaron tanto que cuando el sol empezó a tener sueño, el duende había desaparecido y Sofía no había bordado ninguna servilleta. ¡Ay, no puede ser! ¡Ninguna servilleta! ¿Qué va a decir mi tía? Sofía estaba tan preocupada y triste que llegando a su casa se escondió debajo de la cama. Y no salió hasta la mañana siguiente sin que su tía se diera cuenta. ¡Uf! ¡Me salvé! Hola, ¿quieres bailar otra vez? ¿Otra vez tú? ¡Por tu culpa no pude hacer servilletos! Trancas, mi chava, no te preocupes, yo bordaré por ti. Entonces el duende movió las manos y 50 servilletas se bordaron solitas. Muy bien, mijita, qué bonitas servilletas, ¿eh? Pero a la mañana siguiente, ¿saben qué? La tía de Sofía casi se desmaya cuando se dio cuenta que las servilletas habían desaparecido. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo puede ser? Playera, playera. ¡Qué divertido es bailar! ¡Mi playerita! Pero las horas fueron pasando y pasando y pasando y pasando y pasando y pasando y pasando. Y Sofía bailando y bailando y bailando y bailando. ¡Chin! Ya son las 7. ¡No hice nada! ¿Qué va a decir mi tía? Trancas, mi chava. Yo te puedo ayudar. Pero me tienes que prometer que no abrirás esta bolsa hasta que llegues a tu casa. ¿Pero cómo? Tú confía en mí. Pero como la bolsa era muy, pero muy grande y pesada, le ganó la curiosidad y la abrió. ¡Wow! Pero si no hay nada más que hojas secas, ¡me las va a pagar ese duende! Bueno, de algo servirán estas hojas. Le voy a hacer una camita a mis borregos. ¡Sofía! ¿Dónde estás? ¡Chin! Ahora sí. Tendré que contar toda la verdad sobre ese travieso duende. Y fue entonces que la tía escuchó toditas las aventuras de Sofía con el duende. Y al final, decidió ver el contenido de la bolsa. ¿Y qué creen que fue lo que encontró? ¡No que no! ¡Son muchas monedas de oro! Por fin podremos tener nuestro restaurante, ¿eh? Bueno, duende, ya seguiremos bailando. Desde entonces, en Hyakui, cuentan que la mejor barbacoa es la que puedes comer en el restaurante de El Duende Perdido del Bosque. Pero luego entonces, ¿será que estamos hechos de mentiritas? Un día un león mató a un venado, se lo comió y mató a otro. Y que viene otro león y cuando terminaron de comer un humano y Ali... olía el rastro donde se comieron los venados y los leones. Llegaron a su casa y los humanos se escondieron, pero que le sale un tigre y se lo quería comer y el humano corrió y el león se encontró al tigre y se pelearon y que viene el otro y llegó también el otro tigre y los tigres mataron a los leones y se fueron para siempre. Fin. Este es Silente Sonoro en la ciudad de Oaxaca. Hoy, ahorita estuvimos pasando por un señor que tocaba el piano y yo creo que es ciego, pero no importa, eso no es lo importante. Pero sí es bueno, entonces estaba con su esposa, creo que es su esposa, y tocó una rola, pero solo pasamos por una parte, ahora estamos alejándonos. Y este fue Silente Sonoro en la ciudad de Oaxaca. La masita para cucarachas, hormigas, alacranes, terrieras. La masita para cucarachas. Habráse visto antes. Dicen que estamos hechos de monstruos que son en veces héroes y en veces no, que luego se visten de amigos para dormir como si fueran enemigos, antes de regresar al sueño eterno de ser monstruosamente nosotros mismos. La tortuga dorada del río. En una parte de la región mixteca de Oaxaca, por donde pasa un gran río, los mixtecos han creado una maravillosa cultura y bellísimos lugares. Desde hace mucho tiempo, los mixtecos han contado maravillosos cuentos como este que vas a escuchar. Se llamaba Juan y se la pasaba pescando en el gran río mixteco. Cada mañana salía a pescar en la lancha que él mismo construyó. Todo lo que pescaba lo intentaba vender en el tianguis de Tlaxiaco. Lo que quería Juan era ganar mucho dinero con todo lo que pescaba con mucho trabajo. El gran rey mixteco ofreció una enorme recompensa a quien atrapara a la tortuga dorada del río. Desde entonces, el río se llenaba de lancheros cazadores de recompensas. Cada tarde, todos regresaban sin capturar tortuga. Solo Juan se quedaba en el río hasta el anochecer. Estoy cansado. Lanzaré la red una vez más y luego me voy a dormir. Entonces la red de Juan se atoró en el río y por más que jalaba no salía del agua, porque una sorprendente tortuga dorada había quedado atrapada. ¡Al fin te tengo! Eres tan bella que no te puedo atrapar. Si te llevo con el rey, quedarás en un estanque toda tu vida. No me importa la recompensa ni el dinero, prefiero que seas libre. Fue entonces que Juan dejó libre a la tortuga y la devolvió al río. Cuando estaba amarrando su lancha a un tronco cerca del río, una viejita se le acercó y le dijo: Eres un chamaco muy bueno. Más bien soy un menso. Atrapé a la tortuga dorada y la dejé ir. Por eso ya no tendré dinero. ¿A poco te arrepientes? Pues pensándolo bien, no. Nadie merece perder su libertad. Pues entonces, puedes ir a donde quieras. Ven, acompáñame. ¿Qué? ¿A poco vas a venir conmigo? Espérate, ya verás. Cuando llegaron a un pueblito, vieron un letrero que decía: a quien logre acabar con el monstruo de este pueblo, el rey le dará todas las riquezas. Esta noche tú acabarás con el monstruo. ¿Te has vuelto loca? Confía en mí. Cuando sean las 12 de la noche, el monstruo saldrá. No debes de tener miedo. La viejita sacó una piedra roja de su morral y se la dio a Juan. Al llegar la noche, Juan se escondió en un matorral. No tengo miedo. Pero Juan estaba espantadísimo cuando la luna señalaba la medianoche. No tengo miedo. La piedra roja. Juan le pegó exactamente en la frente al monstruo, que se convirtió en una pluma blanca que cayó lentamente. Llévale esa pluma al gran rey mixteco. Es la prueba de que has destruido al monstruo. La pluma blanca. Has destruido al monstruo de este pueblo. Pídeme lo que quieras. Quiero viajar por el mundo. Está bien, pero con una condición. Sí, lo que usted quiera. Solo tú fuiste capaz de derrotar al monstruo. Serás un buen esposo para mi hija Blanquita. Sí, papá. Lo que usted diga, papá. Comenzaron a viajar acompañados de la viejita. Cuando pasaron por el gran río, la viejita se convirtió en la tortuga dorada y le dijo a Juan que siguiera su camino de libertad y felicidad. Desde entonces, al gran río mixteco se le conoce como el reino de las tortugas doradas. Y colorín colorado, este Radio Fanzine se ha acabado. Silente sonoro se acabó y el viento se lo llevó, con dragones y guerreros, sin princesa o castillo encantado, si no levantas el culo se te quedará pegado. Aquí termina, pues, este Silente Sonoro 13 Cuentacuentos, en su edición especial para el Festival Comparte Zapatista. Silente Sonoro es cultura libre. Esta es una producción de Blacks desde Oaxaca. Puedes escuchar y descargar otras emisiones desde el sitio web silente.dine.org. silente.dine.org. Silente Sonoro.